Capítulo 7. La gratitud. Los ejemplos dados en el capítulo pasado harán ver al lector el hecho de que el primer paso para enriquecerse debe ser transportar la idea de su deseo a la sustancia sin formar. Esto es verdad y usted verá que para hacerlo es necesario relacionarse de un modo armonioso con la inteligencia sin formar. Asegurar esta relación armoniosa es un asunto de importancia tan primaria y vital que le daré aquí algún espacio para su discusión y le proporcionaré las instrucciones para que, si usted las sigue, tenga la seguridad de que estará en perfecta unidad de mente con Dios. El proceso entero de ajuste mental y la compensación puede ser resumido en una sola palabra, la gratitud. Primero, usted debe creer que hay una sustancia inteligente de la cual preceden todas las cosas. Segundo, usted debe creer que esta sustancia le da todo lo que usted desea. Y tercero, usted debe relacionarse con todo eso por medio de un hondo y profundo sentimiento de gratitud. Muchas personas que ordenan sus vidas correctamente en todos los aspectos están en la pobreza por su carencia de gratitud. Habiendo recibido un regalo de Dios, ellos cortan los cables que lo conectan con Él y fallan en el reconocimiento. Es fácil entender que cuanto más cerca vivimos a la fuente de la riqueza, más riqueza recibiremos. Y es fácil también de entender que el alma está siempre agradecida, vive en un contacto más cercano con Dios que el que nunca lo busca para agradecerle. Cuanto más gratitud fijemos en nuestras mentes y en el Supremo, cuando recibimos cosas buenas, más cosas buenas recibiremos, y más rápidamente seguirán llegando. Y la razón simplemente es que la actitud mental de la gratitud lleva la mente a un contacto más cercano con la fuente de donde provienen las bendiciones. Si es un pensamiento nuevo para usted que la gratitud lleva a su mente entera a una armonía cercana con las energías creativas del universo, considérelo bien y verá que es verdad. Las cosas buenas, las que usted ya tiene, le han venido a lo largo de la línea de obediencia a ciertas leyes. La gratitud conducirá a su mente a lo largo de los caminos por los que las cosas vienen. Lo mantendrá en una armonía cercana con el pensamiento creativo y le impedirá caer en el pensamiento competitivo. La gratitud solo puede mantenerse mirando hacia el todo e impedirle caer en el error de pensar que el suministro es limitado y hacer lo que sería fatal para sus esperanzas. Hay una ley de gratitud y es absolutamente necesario que usted la observe si desea conseguir los resultados que busca. La ley de gratitud tiene el principio natural en el que la acción y la reacción están siempre iguales y en direcciones opuestas. El agradecimiento que se extiende como agradecimiento de su mente en la oración de alabanza al Supremo es una liberación o gasto de fuerza. Esto solo puede alcanzar a quien fue dirigido y la reacción es un movimiento instantáneo hacia usted. Acérquese a Dios y Él se acercará igual. Esto es una declaración de verdad psicológica y si su gratitud es fuerte y constante, la reacción en la sustancia sin formar será fuerte y continua. El movimiento de las cosas que usted quiere irá siempre hacia usted. Note la actitud agradecida que Jesús tomó. Como Él siempre parece decir, agradezco al Padre porque Él me escucha. Usted no puede ejercer mucho poder sin gratitud, porque es la gratitud la que lo mantiene conectado con el poder. Pero el valor de la gratitud no consiste únicamente en tener más bendiciones en el futuro. Sin la gratitud, hace mucho que usted no podría haber impedido un pensamiento de descontento en cuanto a que las cosas sean como son. En el momento en que usted permite morar en su mente al descontento sobre cosas que son como son, usted comienza a perder la razón. Usted fija su atención en lo ordinario, lo pobre, lo sórdido y tacaño, y su mente toma la forma de esas cosas. Entonces usted transmitirá estas formas o imágenes mentales a la sustancia sin formar, y lo ordinario, lo pobre, lo sórdido y tacaño llegará a usted. Permitir a su mente amparar lo inferior es hacerse inferior y rodearse de cosas inferiores. Por otra parte, para fijar su atención en lo mejor, debe rodearse de lo mejor y ser lo mejor. El poder creativo dentro de nosotros nos hace a la imagen de eso a lo que damos nuestra atención. Nosotros somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de lo que piensa. La mente agradecida está siempre establecida en lo mejor, por lo tanto, tiende a hacerse lo mejor, toma la forma o el carácter de lo mejor y recibirá lo mejor. También la fe nace de la gratitud. La mente agradecida espera continuamente cosas buenas y la expectativa se transforma en fe. La reacción de gratitud sobre la propia mente produce la fe, y cada oleada de agradecimiento que provoca aumenta la fe. Aquel que no tiene ningún sentimiento de gratitud no puede conservar una fe viva, y sin una fe viva usted no puede enriquecerse por el método creativo, como veremos en los capítulos siguientes. Es necesario entonces cultivar el hábito de estar agradecido por cada cosa buena que llega a usted y dar las gracias continuamente. Y porque todas las cosas han contribuido a que usted avance, debería incluir todas las cosas en su gratitud. No desperdicie tiempo o conversación acerca de los defectos o las acciones incorrectas de plutócratas, ni confíe en magnates. Su organización del mundo ha hecho su oportunidad. Efectivamente, todo lo que usted consigue realmente le viene debido a ellos. No rabie en contra de políticos corruptos. Si no fuera por los políticos, nosotros caeríamos en la anarquía y su oportunidad se vería enormemente disminuida. Dios ha trabajado mucho tiempo y muy pacientemente para traernos hasta donde estamos en la industria y en el gobierno, y Él hace directamente su trabajo. No existe la menor duda de que Él abolirá a los plutócratas, magnates de confianza, los capitanes de la industria y a los políticos, en cuanto ellos estén de más. Pero mientras tanto, piense que todos ellos son muy buenos. Recuerde que todos ellos ayudan a tender la línea de transmisión a lo largo de las cuales vendrá su riqueza y esté agradecido con ellos. Eso lo llevará a usted a relaciones armoniosas con el bien en todas las cosas, y el bien en todas las cosas se moverá hacia usted.